contra mía, que no es lo que tú imaginas, eso no lo es. Sí, acepto que las pruebas me acusan, que te sientes muy confusa, ya lo sé también. No me imagino que apariencias no más.